esto, la radio, siempre estamos conectados, no a las 24 horas, sino que cada 2, 3 horas estamos haciendo un seguimiento a las redes sociales y a las diferentes temáticas que ustedes abordan o quieren abordar en la radio. Hay harto adulto mayor perdido este fin de semana, harta gente sola en la casa, que no ha podido viajar por problemas económicos, no se han podido tener el tiempo de disfrutar, aunque sea un día de playita. Bueno, voy a tratar de ayudarlos con un par de viajes para esta semana, ¿ya? Sobre todo adultos mayores, que es lo que me importa. Desearles desde ya una linda semana a todos los que nos acompañan, nos siguen acá en la radio Puente Alto, muy contento con los números que hemos tenido este último mes, más de 1.700.000 personas nos han seguido en nuestras redes, lo cual es muchísimo para una radio como esta, uno diría comunal, yo diría Puente Alto, una ciudad, una radio ciudadana. Yo como profe de matemáticas saqué los cálculos estadísticos, la media estadística deben ser unas 45.000 personas que nos escuchan al día. 45.000, y harto. Así que estamos contentos con eso y agradecidos al Padre, al Universo, porque día a día seguimos creciendo y avanzando, y es una enorme responsabilidad también para quien le habla. El día de hoy, en el momento del Centro Crecer, traemos una gran invitada, a quien se repite el plato una vez más, una destacada profesional que nos acompaña para hablarnos de las habilidades parentales. Oye, queda poco para entrar al colegio, 19 de febrero, ¿eh? Dejemos que ella se desplaye mientras yo voy capturando las preguntas e inquietudes que pueden tener. Buenos días, bienvenida, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Un agrado? ¿Cómo está? Un agrado. Acá, al micrófono. Ya, ahí sí. Ok. Buenos días, un agrado. Bueno, mi nombre es Dayana Durán, habíamos estado juntos y la idea es poder entregar cierto conocimiento sobre algunas habilidades parentales o competencias parentales que debemos tener o que son importantes desarrollar, ¿ya? En el rol de los padres, como el desarrollo social, emocional y el desarrollo cognitivo de los niños, ¿ya? Y bueno, contar que esto, hay diferentes estudios, ¿cierto?, que tienen un impacto directo en el bienestar y el éxito de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Sin embargo, claro, se habla también de que es más importante que la educación, como llenar la cabeza, ¿cierto?, de materia y este tipo de cosas. Lo más importante, como decía Carl Rogers, que fue un psicólogo destacado, que es ser un ser humano, sino más del ser un ser humano lleno de conocimiento, es la actitud del individuo hacia sí mismo y hacia los demás, ¿ya? Y esto nos habla de que si tenemos un bienestar, ¿cierto?, vamos a poder llegar a ser personas adultas, íntegras, competentes y sin tantos problemas. Pero sí es importante el tema del desarrollo de los niños y las habilidades que tienen los padres para lograr un buen desarrollo óptimo para cuando esta persona ya es adulta. ¿Ya? Y bueno, el objetivo de esto es de plantear este tema, ¿ya?, es proporcionar una guía, ¿ya?, de diferentes tipos de competencias paternales y que podemos hacer para ir mejorándolas cada vez más, ¿ya? Aprender a dominar estas habilidades, que es crucial para fomentar una buena crianza. Porque a nadie nos enseñaron a ser padres, entonces en realidad es bastante difícil porque venimos con una estructura un poco más antigua, ¿cierto? No estaban los derechos del niño y ahí por ahí uno lo hacía como era instintivo o como nos habían enseñado nuestros padres. Sin embargo, se han demostrado por diferentes estudios que hay una estructura donde podemos tener mayores beneficios y que el niño logre tener unas capacidades óptimas y un desarrollo personal, ¿cierto?, en su vida adulta. ¿Ya? Bueno, en este capítulo abordaremos temas como la comunicación efectiva, el apego seguro, la empatía paternal y la inteligencia emocional en la crianza. Adelante, por favor. Bueno, contar con habilidades parentales permite brindar un ambiente de crianza óptimo y adaptado a las necesidades de cada niño. Y como definición de habilidades o competencias parentales, esto hace referencia a un conjunto de conocimientos, de actitud que los padres deben desarrollar y aplicar en la crianza de los hijos para garantizar un desarrollo óptimo, lo que habíamos hablado. Y estas competencias incluyen la capacidad de poner límites, ¿cierto? Que de repente a los papás nos cuesta un poco poner límites porque tenemos este sentimiento como de culpa, no estuve todo el día, tengo que trabajar tanto, y finalmente nos pasamos esto un poco de poner los límites. También una comunicarse de manera efectiva y brindar apoyo emocional y fomentar la autonomía, entre otros. ¿Ya? Como decía, los estudios todos demuestran que tener un buen nivel de competencias parentales tiende a tener hijos con un mejor rendimiento académico, habilidades sociales, mayores niveles de autoestima y bienestar emocional, o sea, una persona íntegra. ¿Ya? Y bueno, avanzando en este tema y entrelazándolo, cierto, la crianza, son diferentes formas en que las padres interactúan con sus hijos y ejercen su autoridad. ¿Ya? Van a estar, en esto están los estilos de crianza. Todos tenemos estilos de crianza un poco diferentes. ¿Ya? Y existen cuatro estilos de crianza de acuerdo a la teoría de la psicología de Ana Brown Reed. Y primero tendríamos el estilo de crianza autoritario, que es el que venía, ¿cierto?, desde más antiguo. Lo que más se conoce es que los padres que aplican este estilo de crianza son muy controladores, muy estrictos, exigen obediencia y suelen ser poco receptivos a las necesidades emocionales de los hijos. ¿Ya? Era como el tema antiguo, ¿cierto?, que teníamos que hacer esto porque yo soy el papá, yo lo digo y así se hace y nada más, sin ver el lado emocional del niño. ¿Ya? Después tenemos, por otro lado, los padres permisivos. Estos padres son indulgentes, tienden a evitar establecer límites y ofrecen mucho más afecto, pero quedan cojos, ¿cierto?, como porque no tienen una estructura. ¿Ya? Es un poco difícil como mantener el equilibrio. Y el negligente, los padres muestran poco interés ya por las necesidades de los hijos, tanto emocionales como físicas. No establece límites, no brindan apoyo. Ese tipo de padre ya es como que no le importa mucho a sus hijos. Y ha venido, viene desde, cierto, desde mi pasado como papá, como fueron conmigo. Y los papás autoritarios, este combina el afecto y los límites. ¿Ya? Los límites claros, los autoritativos son más sensibles a las necesidades de los hijos y promueven la comunicación. Eso es súper bueno porque en realidad este es como el equilibrio entre, ¿cierto?, poner los límites claros, dejarlos, pero también no dejar de lado el tema de las necesidades y la comunicación abierta que necesita tener, ¿cierto?, los niños. Y este estilo de crianza se asocia a un mayor desarrollo de competencias parentales, ya que los padres buscan, como les decía antes, equilibrar la autoridad y el afecto. ¿Ya? Y resulta un ambiente propicio para el desarrollo integral de los niños. Así también vamos a ir viendo cómo estos tipos de competencias parentales, algunas de las más relevantes, las cruciales para la crianza efectiva. Primero está la comunicación efectiva. ¿A qué se refiere esto? La comunicación efectiva tiene un componente esencial en un diálogo abierto, sincero con los hijos, permite entender las necesidades, las preocupaciones de estos y de una manera efectiva, ¿cierto? En una comunicación. Para esto es necesario escuchar activamente a los menores, expresar sentimientos y pensamientos de manera asertiva. ¿Qué quiere decir esto? De una manera que al niño o niña, ¿cierto?, no le vaya a hacer daño. Entonces yo tengo que saber como padre y expresar mis sentimientos para que ellos también aprendan a hacerlo. ¿En qué minuto? ¿En qué lugar? Y eso, fomentar la comunicación bidireccional. No puede ser yo nomás, ¿cierto?, como papá que está hablando todo el tiempo sin escuchar lo que mi hijo me quiere decir. Ya, no lo voy a lograr conocer. Entonces el lenguaje siempre va a tener que ser bidireccional, este tipo de comunicación, y utilizar un lenguaje adecuado a la edad del niño, a la etapa del desarrollo. ¿Sí? Porque no es lo mismo hablar con un niño de 3 o de 2 años a un niño de a un adolescente. Entonces, siempre manejar el nivel adecuado del lenguaje y no ir más allá de lo que el niño pregunta, generalmente, que ese es como un error bien frecuente que se da en las consultas. Ya la forma en que hablamos a nuestros hijos se va a convertir en la voz interior, ya, de esto, eso habla. Y por otro lado tenemos la disciplina positiva, eso es un cambio de paradigma, ya. O sea, pongo disciplina, pero esta disciplina va a ser positiva. Este es un enfoque que promueve un ambiente de respeto, de colaboración entre los padres e hijos, y entregando algunas estrategias de disciplina positiva incluyen establecer los límites claros, ofrecer opiniones y fomentar la toma de decisiones, enseñar habilidades de solución de problemas. Porque ¿qué pasa? Que a veces los niños antes, o en la educación más antigua, ¿cierto?, se establecían estos límites, un reforzamiento positivo. Esto que habla de elogios al buen comportamiento, el niño logra, ¿cierto?, como autorregularse, y no tiene que estar la mamá o el papá generalmente diciendo no lo hagas, yo me autorregulo porque ya tengo las herramientas para hacerlo, ¿sí? Y el otro punto es el apego seguro, y esta es la base para una relación estrecha y saludable entre padres e hijos. Fomentar el apego es importante, responder de manera sensible y consciente a las necesidades del niño. Esto habla de que cuando soy pequeñito, ¿cierto?, sé que mi mamá va a estar ahí para darme, si tengo frío me va a tapar, si tengo hambre me va a darme comida, si me pongo a llorar va a estar ahí, ¿cierto?, para contenerme. Ahí habla de esto de el apego seguro, responder de manera sensible y consistente a las necesidades del niño, brindar seguridad y confort emocional, también establecer rutinas que proporcionen estabilidad, pasar tiempos de calidad juntos. Y el otro punto sería la empatía parental, ¿ya?, que permite a los padres comprender y validar los sentimientos del hijo. Muchas veces se nos olvida a los padres que también fuimos niños y actuábamos de cierta manera, éramos más curiosos, no sé, nos gustaba explorar el mundo. Uno como que vive estresado y no da a lo mejor la oportunidad suficiente que el niño explore, por ejemplo. Entonces, la práctica de escucha activa, de empática, ahí voy a lograr decir, ah, sí, mira, ¿sabes qué? Yo también lo hacía, puedes explorar, puedes ensuciarte, a lo mejor ver las plantitas, qué sé yo. También mostrar el apoyo emocional, validar las emociones del hijo. Esto es súper importante, porque generalmente uno antiguamente decía, no, pero ese niño, tú no tienes los mismos problemas que los demás. Imagínate todos los problemas que tengo yo, ¿cierto? Como padre tengo que trabajar, ver los niños, hacer un montón de cosas, pero tú solamente tienes que ir al colegio, cuando están en el colegio. Si no, solamente tienes que estar acá. Pero a lo mejor ese niño está sufriendo algo y estamos invalidando sus sentimientos, ¿ya? Entonces es importante decirle, sí, estoy aquí, cuéntame lo que te pasa, y ayudarlo en esta emoción que puede tener, que es mucha pena, mucha angustia, cierto miedo. A lo mejor cuando estoy en la tengo una pesadilla, ir a acostarme con él, levantarme, contarle un cuento, eso, ¿ya? O sea, como validar lo que él siente, no decirle no, ¿sabes qué? Esto no existe nada, y quédate solo. No, eso es como la importancia. Y también hablamos de la inteligencia emocional y la crianza, que implica reconocer, comprender y manejar las emociones propias de los hijos. Ya, algunos aspectos claves de la inteligencia emocional en la infancia. Ya, identificar y expresar las emociones de manera adecuada. Es difícil esto porque no todos sabemos como padres, ¿cierto? Es decir, identificar nuestras emociones, porque en nuestra época no hablábamos de las emociones que sentíamos. No se hablaba, no se decían. Entonces, cuando uno ve a un adulto y te dicen de pronto, ¿qué emoción estás sintiendo? Estoy enojado. Y a lo mejor no está enojado, a lo mejor tiene pena, y su forma de expresarlo es el enojo, pero no sabe reconocer la emoción. Entonces es muy importante que los padres también aprendamos a reconocer las emociones para poder ayudar a nuestros hijos y explicarles qué tipo de emoción estoy sintiendo en este minuto. ¿ya? Y bueno, enseñarles a los hijos, como decía, reconocer esta emoción, fomentar la habilidad de regulación y autocontrol, ¿ya? Por ejemplo, ejercicios de respiración con el niño, explicarle, mira, sabes que esto no se hace de esta forma, podemos ver un cuento, leer y tranquilizarlo, ¿cierto? Cuando está muy enojado. Y practicar la resiliencia y la adaptabilidad tiene que ver con la inteligencia emocional, que es la clave del éxito para las personas, para el ámbito profesional, ¿cierto? Y personal. Actividades para mejorar las competencias parentales. Voy a explicar un poquito acá qué podemos hacer, ¿ya? Para mejorar un poco las competencias. Y sería escuchar de manera activa, y esto quiere decir no solamente escucharlo, sino que prestar la atención completa mientras el niño habla, mostrarle interés, hacerle preguntas, entender mejor sus necesidades. Algunas ideas para mejorar la escucha activa son realizar las conversaciones diarias, establecer momentos sin distracciones para conversar. O sea, yo le digo, mira, hoy día vamos a hablar, necesito que, por ejemplo, dejes el celular de lado porque vamos a conversar cierto tema, practicar el parabraseo, por ejemplo, y confirmar que yo he comprendido este mensaje que me dijo el niño, ¿sí? También podemos practicar la expresión emocional, enseñar a los niños a expresarse emocionalmente de una manera adecuada, ya que es fundamental, y algunas actividades que podemos utilizar es usar un termómetro de las emociones. Esto quiere decir que podemos hacer como una especie de termómetro y decir, ya, ok, voy a poner enojo, voy a poner rabia, voy a poner felicidad y todas las cosas como, y del 1 al 10, ¿ya? Hay algunos que lo hacen como un semáforo, otros que lo ponen, pero que el niño logre visualizar. A ver, del 1 al 10, ¿qué tan enojado estoy? Del 1 al 10, ¿qué tan feliz estoy hoy? Y así el niño va a poder empezar a expresar y conocer cómo se siente interiormente y expresar de manera adecuada sus emociones, ¿ya? Y conocerlas. Se puede utilizar también cuentos, libros, películas para discutir luego las emociones que se sintieron y las situaciones que vivieron, ¿ya? Una de las, para los más chiquititos, yo recomendaría como Intensamente, donde hablan todas las emociones y el niño se las aprende muy rápido. Para los más chiquititos. Y también hay otras actividades como la disciplina positiva, que hablamos de establecer límites, ¿ya? Y para esto, bueno, los límites tienen que ser claros y consistentes, son esenciales para la crianza efectiva, y algunas ideas para cierto establecer estos límites incluyen crear reglas, por ejemplo, familiares, y explicar las razones tras ellas. Por ejemplo, si estoy en una comida familiar, ¿cierto? No puedo tener, no sé, a lo mejor el celular, porque en la instancia que nos juntamos, nos reunimos todos en familia y vamos a hablar de ciertos temas, ¿ya? Pero explicar la razón que hay detrás para yo dejar el celular a un lado. O explicar que, oye, yo no me puedo estar parando cada rato porque esta es la instancia única que a lo mejor tengo de estar compartiendo en familia, discutir ciertos temas, ser consciente en la aplicación de las consecuencias y ofrecer alternativas y opciones a los niños, ¿ya? Cuando digo ofrecer alternativas a los niños es, claro, mira, puede ser que tú tengas razón en este tema, yo te ofrezco esta alternativa para solucionarlo, y el niño toma la decisión, ¿ya? Va a tomar una decisión consciente porque yo le expliqué. Y el reforzamiento positivo, esto implica reconocer y elogiar, ¿cierto?, un buen comportamiento de los niños. No verlo como, ah, sí, es obligación que se saque buenas notas. No, es como, oh, qué bueno que te sacaste hoy día una buena nota, súper bien, estoy súper contenta porque te esforzaste mucho, no importa que a lo mejor no me saques un 7, pero sí te sacaste un 5 y el otro me va a ser mejor porque yo vi que mi hijo se esforzó, ¿cierto?, en estudiar. Establecer también un sistema de recompensa sirve harto por los logros y por el comportamiento adecuado. Ok, mira, hoy día te pasaste, te portaste súper bien esta semana. Creo que podemos ir al lugar que tú prefieras, ir al museo, ir a tomar un helado, qué sé yo. La cosa que al niño le gusta y sepa por qué se le está entregando como este premio, ¿cierto? El dar elogio tienen que ser específicos y sinceros también y celebrar el esfuerzo y logro con los niños. Ya, eso les gusta mucho, como que, oh, qué bueno que mi mamá está contenta o qué bueno que mi padre está contento con mis logros. Actividad también para promover un apego seguro es tener unas rutinas que proporcionan estabilidad y predecibilidad, ¿no? O sea, que sean predecibles, ¿cierto? En la vida de los niños. Algunas ideas para establecer estas rutinas, establecer un horario de regular para, por ejemplo, el sueño, el baño, el horario de comida, actividades diarias, ¿ya? Incluir momentos de hacer ejercicio, de rutina, mantener rituales familiares o celebraciones. Todo esto va a ayudar, digamos, a un apego seguro, porque el niño sabe que va, ah, sí, hoy día me van a celebrar mi cumpleaños. Ah, hoy día voy a las 8 me tengo que duchar porque me metí a la piscina antes y después mi mamá me lee un cuento, por ejemplo. ¿Ya? Sabe la rutina que tiene y que la mamá o el papá o la persona va a estar siempre ahí, el cuidador, que también puede ser. Y el tiempo de calidad, fortalecer el vínculo entre padres e hijos, planificar actividades familiares, salidas regulares y compartir pasatiempos juntos, ¿ya? Darse como, a lo mejor no tenemos tanto mucho tiempo, ¿cierto? En esta vida que todos trabajamos y andamos corriendo, pero sí ese tiempo que tenemos libre, quizás el fin de semana, decir, ya, ok, voy a hacer este pasatiempo juntos, salir a andar en bicicleta juntos. O el, no sé, viernes en la noche jugamos juegos de mesa, qué sé yo. Pero voy a saber que voy a compartir con mi familia ese minuto. Los padres son el ejemplo a seguir para la vida de sus hijos. Ya, y este es muy fuerte porque en realidad nos pasa la cuenta a nosotros, ¿cierto? Una responsabilidad gigante que tenemos nuestros hombres porque somos el ejemplo que ellos van a seguir. Para desarrollar la empatía es importante mostrar empatía hacia los sentimientos del niño, ¿ya? Esto es como el modelado que vamos a tener. Nosotros somos un modelo para ellos, ¿ya? Ser consciente de las propias emociones y expresarlas de manera adecuada. O sea, yo como papá debo expresar mis emociones de manera adecuada. Si estoy enojado, quizás a lo mejor reflexionar, ¿cierto? Acerca de que vi mi hijo, pucha, sabes que salió al patio, llegó todo embarrado, y yo venía haciendo el trabajo y luego así todo embarrado. Y claro, lo obvio es que uno se molesta a lo mejor, pero guardar unos minutos, pensar, mira, ¿sabes qué? Andaba explorando, no tiene nada de malo, y tratar de entenderlo. Y explicarle que a lo mejor sí, no era el minuto, pero que está bien que se entienda, ¿ya? Practicar la comprensión y el apoyo emocional en situaciones cotidianas como lo que estábamos poniendo como ejemplo, ¿ya? La resolución de conflictos, enseñar a los niños a resolver conflictos de manera empática, también es fundamental para el desarrollo emocional y social, ¿ya? Actividades para resolver conflictos, realizar un juego de roles, por ejemplo, sirve bastante porque ahí vamos a practicar la solución de un conflicto. A ver, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cierto? ¿Cómo resolverías tú el conflicto? Y ahí el niño va a dar su opinión. Ah, mira, yo lo resolvería de esta forma. Entonces vamos a tener una comunicación y él también va a poder saber que puede tomar algún tipo de decisión. Establecer reglas para una comunicación respetuosa durante las discusiones. O sea, yo tengo que explicar, ok, vamos a conversar hoy día, pero durante las discusiones nadie va a poder tener un tono elevado de voz, sino que vamos a discutir sobre un tema en particular, vamos a llegar a un acuerdo, ya vamos a resolver este conflicto que quizás nos genera a todos como un poco de molestia, pero no está permitido. La regla es en situaciones difíciles, que mi hijo sienta que si a lo mejor me expulsaron del colegio porque cometí un error, no sienta miedo de decirlo. Tengo tanta confianza con mi mamá que quizás sí le digo, ¿sabes qué? Hoy día me expulsaron porque estaba comiendo en clase. O sea, no sé, me retaron. Te mandaron a llevar al apoderado porque en realidad tuve un minuto de, no sé, me puse a llorar o salí de la sala, me sentía mal. Entonces, que tenga la, cierto, que se sienta respaldada nosotros. Y al incorporar estas habilidades en la vida cotidiana, los padres pueden mejorar sus competencias, cierto, parentales, y fomentar un ambiente de amor, de respeto y crecimiento con sus hijos. La idea de esto es que, como decía en un principio, nadie nos enseña a ser padres. Siempre tenemos la posibilidad de ir mejorando nuestras habilidades, de ir resolviendo también nuestros problemas, dándonos cuenta quizás en la crianza que me hubiera gustado que hubiera pasado en mi vida en esta situación que tuve X cuando pequeño y no fue de la mejor manera resuelta. Sin embargo, yo hoy día puedo entender que mi hijo es curioso, le gusta explorar le encanta, sabe mucho, entonces quiere dar su opinión respecto a ciertos temas que antiguamente no nos dejaban súper fuera de estas discusiones, como eran discusiones de grandes. Y hoy día nosotros lo incluimos desde los derechos del niño. Entonces, la idea, y yo los invito a todos, a todas, a poder hacer una reflexión sobre cómo podemos mejorar estas habilidades parentales y llevarnos mejor así con nuestros hijos y que ellos estén contentos y no sientan temor al hablar. Bueno, ha sido una chat, hemos dejado conversar tranquilamente con la comunidad. Mientras yo recibía la inquietud de parte de la gente, te agradezco obviamente a ti y al Centro Crecer y a René por tener estos espacios en la radio que son tan relevantes e importantes, porque gracias a lo que nos entregaste recién, yo lo dejé grabado para que podamos después repetirlo en varias oportunidades. Te llegaron algunas consultas de parte de Noemí Araya. Saludos, Juan Carlos, interesante, estoy en el sur de Chile, soy de Puente Alto, me gustaría ir a este centro. Ahora, ¿hacen talleres para padres? Y la pregunta, ¿por qué es tan importante que a temprana edad los niños reconozcan y entiendan que sus emociones son importantes manejarlas? Primero es importante que los niños conozcan, ¿cierto?, y sepan diferenciar las emociones, porque si no creamos niños que van a llegar más adultos, ¿cierto? Si no logran reconocer las emociones, no les enseñamos este tipo, no van a poder expresar, ¿cierto? Cuando tengan rabia, cuando se sientan tristes de una manera adecuada, y todo lo van a ver quizás como rabia. Y entonces tengo mucha pena, pero finalmente no sé cómo expresarla y cómo. Como no sé cómo expresarla, le pego a las cosas, o me pongo a llorar, estoy muy enojado, odio a todo el mundo. Entonces lo importante es como ir a fondo, a ver, ¿qué te pasó? ¿Por qué sientes esto? ¿Qué es lo que se dio? Ah, mira, ¿sabes qué? Yo me enojé mucho porque me cambiaron de puesto y me dejaron muy atrás. Ah, sí, perfecto, pero ¿y por qué te dio? Y a mí me va a decir, sí, tengo rabia, pero en realidad a lo mejor no es rabia, a lo mejor es pena porque yo quería estar cerca de mis amigos y me cambiaron de puesto. Entonces es importante poder reconocerlo, que ellos logren reconocerlo, las emociones, y poder expresarlo. Si no, vamos a tener una comunicación siempre que va a estar, no va a estar bien guiada, ¿cierto? Porque si no es lo mismo decir yo tengo rabia y yo tengo pena. Entonces, por eso es importante validarlo. Y también, que bueno, la mayoría de las personas adultas también, hay muchas personas como padres que nos cuesta, ¿cierto?, reconocer algunas emociones, y por eso es importante ir a lo mejor a los talleres, ir a terapia y ver cómo podemos ir mejorando. La otra pregunta te la envía Lucía Robles. Saludos, Juanca, está bueno el programa, está interesante. Mira, me ha gustado haberlo podido ver, pero lo estoy grabando y escuchando atentamente. Ella está en Calama, ella también es de Puente Alto, y me dice: ¿qué tan importante es la figura paterna en la vida de un niño? Soy una madre soltera. Sí es importante la vida de un niño, la imagen paterna. Pero en general, cuando no está, siempre hay una imagen paterna, ese abuelo, tío, y se logra, digamos, conjugar. No es como que esta imagen no va a estar nunca. Hay muchas mujeres solteras que han logrado sacar a sus hijos adelante sin un papá, ya, sin este, sin el papá biológico, y tienen una imagen, digamos, del abuelo, tío, ¿sí yo? Y además que se logre suplir con estas habilidades que estamos desarrollando, ¿sí? La mayoría de las personas ahora, también en la actualidad, ya están tan acostumbrados los niños a tener papás divorciados que no lo ven como antes, o que un tema, ah, mira, tú no tienes papás. No, es muy común, muy frecuente, y qué bueno que se haya dado de esta forma. Así que siempre va a ser importante, sí, a lo mejor tener la imagen más que el padre, una imagen paterna que pueda cumplir ese rol. Pero si no está, nosotros igual podemos suplir este tipo de carencias. La última pregunta, Camila Rodríguez te manda salud y dice que está interesante el programa, bien explicado, bien argumentado, que le hace sentido lo que has planteado. Ahora, me dice si en tu centro ven el tema de la sexualidad de los niños. Tengo una hija de 12 años, no le gustan los niños, le gustan las mujeres, y a mí me complica mucho ese tema como mamá. Sí, se ve el tema de la sexualidad, que hay un amplio espectro hoy día, ¿cierto?, el tema de la sexualidad de los niños, y también a los padres nos hizo aceptar este tipo de realidad, porque en realidad hace muchos años no se daba o estaba muy como cubierto, ¿cierto? Mm. Ahora los niños, qué bueno que sí pueden expresar estos sentimientos, no sentir que tienen que ocultarlo. Sin embargo, hay veces y ocasiones que los niños llegan muy angustiados a la consulta, porque no logran y saben que no pueden contarle a nadie esta situación, porque creen que los van a castigar, los van a echar de la casa, no es que no me van a perdonar nunca, y por eso es tan importante que ellos sepan que van a tener y contar con el apoyo independiente de la situación que tengan. Ya podemos explicarlo, y es importante también cuando surgen este tipo de temas, ¿cierto?, y nosotros no somos capaces de como enfrentarlo, buscar la ayuda profesional para poder tener las herramientas necesarias y apoyarlos en este trayecto, digamos, esta transición, tanto al niño como al padre. Bueno, antes de despedirnos, agradecer la gentileza, y le podrías repetir a la comunidad, ¿dónde estás trabajando tú? Yo trabajo en el Centro Crecer, que está en el edificio Núcleo en Monte Alto, y en la oficina 703. Mi nombre es Dayana Durán. Dayana, muchas gracias por haber venido y acompañarnos una vez más con tu excelente presentación. Un gran aporte para nuestra querida comunidad. Que tengas buen día, gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme.